El portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta a la pregunta formulada el día 16 por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con el exitoso disparo experimental del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio Hwasong-12, que muestra el alto nivel de desarrollo de la ciencia y técnica de defensa nacional a que llegó nuestra república. Él dijo como sigue. Este gran éxito tiene una significación importante y especial en preservar la paz y la seguridad de la península coreana y la región y constituye una gran victoria del pueblo coreano incomparable con nada. Pero al respecto de tal ejecución de los derechos autodefensivos de nosotros, mil veces justa. Algunos pregonan que ello es una violación y amenaza. Y el Consejo de Seguridad de la ONU publicó una comunicación cuestionando el presente disparo del cohete. Rechazamos en total tal documento que cuestionó el fortalecimiento de nuestro disuasivo nuclear autodefensivo, adhiriéndose a las crueles maquinaciones de Estados Unidos contra Corea. Durante una semana pasada, Norteamérica efectuó dos veces el lanzamiento experimental de misiles balísticos intercontinentales. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU no lo cuestionó ni una vez. Los derechos autodefensivos es el primer índice del derecho independiente y el censurarlo es precisamente una violación abierta sobre el derecho independiente y la brutal intervención en los asuntos internos. No importa que otros reconozcan o no, pero nuestro Estado es indudablemente la potencia nuclear y tomaremos de modo resuelto con nuestro disuasivo nuclear desarrollado vertiginosa e inimaginablemente a los acostumbrados al chantaje nuclear. Si los Estados Unidos se atreve imprudentemente a tocar a nuestra república, no podrá eludir una calamidad sin precedentes. Su territorio y su zona de operación del Pacífico están dentro de la esfera de nuestro golpe, y tenemos todos los medios poderosos para darle demoledores golpes de represalia. Los Estados Unidos no tendrá que ignorar ni despreciar esta realidad. Nosotros fabricaremos mucho más armas y medios de golpe nucleares de gran precisión y diversificados, y aceleraremos más los preparativos de las pruebas necesarias hasta que los Estados Unidos y sus seguidores vuelvan en sí y escojan la opción correcta.